¿Por qué estoy? Porque estos políticos de turno, 20 años de políticos de turno, no han sometido a este sistema. Ahí, mientras el pueblo se está matando en la calle, ellos vienen a festejar y a veranear acá, porque se reúnen, pero veranean. Estamos cansados, no hay porvenir de nuestros hijos, se tienen que ir al exterior, basta. Estamos desconformes con el gobierno que se fueron, es lo que están, son todos una vez de patria. Que se retiren todos, que se retiren todos los políticos, queremos figuras nuevas. Los viejos ya han repetido, no la queremos más. Todas figuras repetidas, no la queremos más. Tiene en el banco, tiene 50 mil pesos, no tiene otra cosa. Ahora la vamos a tener que alimentar nosotros. Acá el trabajo no sirve para nada, la gente se muere de hambre. No sé, no tengo palabras, son todos ladrones, nadie va preso. Son mis ahorros de toda la vida. ¿De qué manera yo voy a poder seguir trabajando? ¡Que nos paguen! ¡Que nos robaron! Tengo 72 años y estoy en la miseria. ¿Por qué realmente en todo el esfuerzo de un trabajo, jóvenes, viejos, adultos, todos hemos puesto el sacrificio y la vida y ahora nos quitan todo? ¿Tenemos que volver a empezar? No es justo, señor. Yo creí en mi país. Lo único que tengo, de lo único que estoy viviendo, son los pesos que tenía en el banco. Ya me voy a tener que declarar en convocatoria. Pues no puedo pagar ni sacar un peso más. La laburamos nosotros. Quiero que me la devuelvan. No tengo nada. Porque esta situación no se aguanta más. Porque estamos hartos de que no nos escuchen. Hartos de que no entiendan lo que les estamos diciendo. Porque ya esto es una vergüenza. El pueblo es el soberano. Exactamente. Simples empleados. Ellos son simples empleados de ella, que es la soberana, de yo que soy el soberano, de vos que sos el soberano. Ese es el tema. Y se tienen que dar cuenta y escuchar lo que les decimos. Que paguen los bancos. Que paguen los bancos de lo que se llevaron afuera. Que paguen los bancos, que paguen las empresas que se beneficiaron con esto. No nosotros. Yo no tengo un mango adentro de los bancos. Ella tampoco tiene un mango adentro de los bancos. Sabemos que toda esta situación nos perjudica por más que no tengamos guita adentro. Tenía trabajo 20 años y la indemnización la tengo en un banco. Y la usaba como medio de vida. Y ahora no puedo sacarla. La gran bronca que tenemos todos los argentinos, pero aquí desde el centro comercial y vecinos de Liniers estamos proponiendo no únicamente una protesta, sino que hacemos propuestas concretas, que es cerrar todas nuestras cuentas corrientes y todo nuestro movimiento en los bancos extranjeros. Nos dejaron desamparados, se olvidaron de nuestros hijos, del trabajo. Lo único que piensa la clase política y los dirigentes y los banqueros es llevarse la plata del país. Eso no queremos más. Queremos un pueblo, queremos dignidad, queremos trabajo. Como usted los ve destrozados, así de destrozada está nuestra comunidad. Así de destrozada, de destruida, de derrumbada, de abatida está nuestra comunidad. Por bronca, en incapacidad de poder salir adelante. Ya hace 3 años que no tengo trabajo, tengo criaturas chicas. Esto es, él no va más. Él fue el sumo total. Bueno. Salimos a la calle pacíficamente, porque fue pacíficamente. Lo mío fue una revolución absurda. Hace 2 días que venimos acá y nadie se hace responsable. Llamamos por teléfono. Es lo único que te puedo decir. Se quedaron con mi plata, me robaron. Nuestros enemigos son todos los corruptos que nos han llevado a esta situación y a estos enfrentamientos que tenemos entre nosotros, la gente del pueblo. Me Lo que estamos reclamando es, en primer lugar, la renuncia de todos los directores del Banco Central que han sido cómplices y gestores de esta política, el cambio de la política económica y financiera que es asfixiante y que ha cortado el consumo y los medios de pago, la cadena de pago está rota, y por último que se investigue quién se llevó la plata, dónde se llevó y que respondan por ello. Mi esposo municipal le han dado solamente los 500 pesos, lo demás todavía no se lo pagaron. Teníamos ahorro en el Banco Ciudad. No me dan más los ahorros. Se terminaron los ahorros aparte. Sí, hay mucha indignación porque lo que nos están robando no es la plata de la especulación, es la plata del trabajo. Y nos están robando a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros hijos, a todos. Y por favor, hay que pedirle al pueblo que no nos dejemos robar más. Para hacer un buen trabajo, el gobierno debería hacer el plan trabajar. Al hacer el plan trabajar, al uno tener trabajo, por lo menos ya se ve distinto. Ayudar a toda esa gente que no tiene para comer, esa gente que duerme en la calle. La Argentina, la gente se tiene que llevar bien, tiene que entenderse uno a otro. Porque si no, nos comemos unos a otros, es terrible. No puede ser esto. El 80% de los argentinos, según la última encuesta, le exige a la Corte que renuncie. Inmediatamente debe ser removida porque la Corte Suprema desde hace muchos años viene siendo servil a todas las políticas de todos los gobiernos y en contra de los intereses del pueblo trabajador. Removida y electa por el pueblo, que es el que hoy recuperó su poder real, como lo está expresando a lo largo y ancho del país. Debe ser removida, va, por juicio político, y que no renunciar, las dos cosas. Si no va una, no cabe una, la otra. Los vamos a sacar a patadas. Se va a iniciar una causa por prevaricato. Prevaricato es haberse negado a cumplir las leyes. Y la primer ley que se negaron a cumplir todos para provocar este desastre es la Constitución Nacional. Pero lo que queremos que quede bien claro es que lo que tiene que cambiar es el sistema. No necesitamos otros 5 jueces corruptos puestos a dedo. Necesitamos cortes populares donde realmente la jurisprudencia esté establecida por esta sociedad que reclama que los corruptos devuelvan lo que tienen. Tanto ahorristas como todos los damnificados de este sistema que fuimos engañados, necesitamos justicia. Es lo único que va a hacer que el resto del mundo crea en nosotros. Mi situación es que me dejaron sin trabajo. Con el asunto de que están los presidentes, que viene fulano, que viene mengano, te dejaron afuera. Y yo quisiera preguntarles a ellos si ellos vivirían con 160 y ahora sin puesto de trabajo. Por eso es el corte. Y en total somos 10. Porque 8 chicos y 2 personas grandes somos 10. Y ahora me sacaron el puesto de trabajo. Ahora, ¿quién te soluciona esto? Los gobiernos se pasan la pelota uno con otro. Aparte, los chicos que están enmascarados, que dicen que tienen tapado la cara, ¿sabes por qué es? Porque no esconden nada. ¿Pero qué pasa? Si ellos no se tapan la cara, cuando cortamos la ruta, cuando ellos salen... Sí, Corralito, que tiene a toda la gente del barrio en la miseria, no solamente por el Corralito, que a la mayoría de los comerciantes los tiene perjudicados, sino que al estar perjudicados ellos, los que compramos en el barrio no podemos comprar, la situación de los más pobres del barrio es terrible. Cada vez estamos peor. Y lo que era un barrio de trabajo, esta es la sensación que tiene la gente, ¿no? Que... Porque se lo robaron, porque son todos. Los tienen ellos en los bancos de afuera. Cuando se enteraron con el Corralito, se llevaron todos los dólares afuera. Es una vergüenza. Bueno, y lo que tienen los vecinos es la sensación de que cada día están peor. Por eso, la sensación de que la plata que están en los bancos se la robaron y no la van a recuperar jamás. Quiero que haya trabajo para todos los argentinos. Y bueno, y los que robaron, que devuelvan. Acá tenemos que estar todos, porque este es un problema de todos, no es de una sola clase. La clase humilde, esta gente fue la que primero luchó, la que primero sintió, la primera que estuvo excluida. Esta economía de hambre que nos está afectando a todos los argentinos, que la saquen de una vez y que los representantes estén de parte del pueblo, que no estén de parte de los intereses de extranjeros. Esto es un gran avance en la cultura argentina. No, todos estamos haciendo política y no hay políticos acá. Somos todos vecinos debatiendo. No es por el Corralito, esto es porque nos